No está demostrado que yo tenga que morir, simplemente apalabrado, y Dios, con perdón, tiene un extraño sentido del humor. Para siempre, y que seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo y no importara para nada si es verano o es invierno? Si tú quisieras vivir conmigo para siempre. Serías diferente del resto de la gente. Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte. Y yo, que no puedo estar sin ti, no he encontrado la manera de que no tengas que morir. Está demostrado que el sol se quede fijo ahí, y que la luna y las estrellas va bien a estar, para que las puedas tú mirar. Seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo de este mundo y no importara ni el pasado ni el futuro? Si tú quisieras vivir conmigo para siempre. Entonces tú serías diferente del resto de la gente. Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte. Y a mí me gustaría que vivamos para siempre, y que seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo de este mundo y no hubiera que cambiar?